gozar sin alborotar. Tengo que buscar una linda mujer que sepa coser y sepa querer. Tengo que buscar una linda mujer que no me llore, mamaita de mi vida, no. Tengo que buscar una linda mujer en Miramaya, qué cosa, en mira, nena, como tú. Tengo que buscar una linda mujer que sepa querer y sepa rumbear. Tengo que buscar una linda mujer